Perdón, es que no usé la razón y metí el corazón en donde no debía. Oí la señal de que iba contra vía. Fui yo el que se ilusionó y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida. No me pidas disculpa, que la culpa es mía. Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú sin sentimientos. Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú, olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Desde Argentina para el mundo, y te suena, toma dos. Muy pronto nos vemos en Brasil, Bolivia, Perú y México, atentos, ¿te lo canta conmigo? Dice más o menos así. Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me curaste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno mi corazón roto por si mañana te vuelve a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Y sin aviso nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti, en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me duele. No sé lo que pasó conmigo, que no te veo como antes. Tus manos ya me daban frío, no tenían cómo calentarme. Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte. Confieso que en medio de tu descuido he conocido mucha gente. Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante. Las cosas cambian bastante y has dejado de importarme. Yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos. Lentamente estaba matándonos. Si hay un culpable aquí, no. así, pero